Hay un sol hermoso, está fresco, fresco, aviso, doy esta información. Sí, sí, la sentís, ¿no?, en las manitas y en la nariz. No, no, terrible, me congelé pedaleando. Ay, no vine en bici. ¿En serio? Sí, porque ayer subí y bajé muchas veces la misma escalera. Sí. En un por laburo, ¿no? Iba y venía. Que no pude, ¿viste la sensación? Tenés las piernas, te va a encantar este dato, a las 10 estaba durmiendo. ¿En serio? Qué lindo, qué bien. Nada más, pero sentía como... Claro, las escaleras es tremendo ejercicio, más que pedalear, me parece. Uh-huh. Y sí, nada más, y hoy no pude salir. Ahora la sensación de como fatiga muscular... Estoy inventando términos, le mando un beso a Nico Polenta que viene el lunes. Revisaremos este término. Fatiga muscular es el sentimiento con el que me desperté y dije, le voy a hacer un bien a Mary y a mi cuerpo. Y voy a ir en bondi, llegué muy serena. Bien. Te pone más arriba la bici, sí, y sí. Levanté el estándar de mi energía. Sí. Entonces vine... Bien, ¿y dormiste qué? ¿Cuántas horas? Un montón. Un montón, hasta las 7 de la mañana. Muy bien. No se me nota. A mí no me pasó lo mismo, pero bueno. No, eso te lo cuento como sé que te va a gustar esto. Sé que te va a gustar, dormí un montón. Quería contarte que ayer a la noche me fui un rato. ¿A dónde? No, al encuentro. Había un encuentro de Ama de H, pero ahí hubo una sorpresa muy hermosa, que fue reconocer, homenajear a Raquel Diesenfeld. Raquel Diesenfeld es psicóloga. Ella tiene una militancia muy muy fuerte contra todo tipo de violencias. Es psicóloga que acompaña a un montón de personas en situaciones muy muy graves. Y ayer en esa reunión hubo todo un homenaje a Raquel. Raquel fue la psicóloga en el caso, en el juicio de Iggy. Contó que conoció a la Chiqui Conder, abogada del caso de Iggy, en el caso de las hermanas Jara, que fue mucho anterior, y que se sorprendió cuando la Chiqui dijo: che, esto, si en vez de ser dos pibas eran dos tipos, era una pelea entre tipos y no pasaba mayores. Como fueron dos pibas, bueno, las detuvieron y todo. Fue hermoso, porque es lindo el reconocimiento a una grosa que sigue. Yo no sé, o sea, cuántos años tiene, pero sigue. Es yendo una de compa aquí que está para siempre, allá, de aquí por, para allá. Sí. O sea, decimos, por ahí decís, no conoces el nombre, decís, Raquelita, ¿quién es? Pero está en todos los encuentros, sí. Va a las rondas, va a las movilizaciones, está en todas, sí, las causas justas. Sí. Es una compañeraza. Una compañeraza, así que estuvo muy lindo, pero me acosté un poquito más tarde que y vos. Bueno, celebraciones lo ameritan, aparte es un gran momento. Y el encuentro era ese en el multiespacio, ese de ahí sobre Pasco. El multiespacio de Pasco. Y bueno, y también, como que también una de las cosas muy, muy buenísimas que hizo Raquel fue el espacio Liberatorias. Liberatorias era un espacio contra las violencias, que fue mudándose de lugares, pero eso agrupó un montón de pibas y escuchabas los testimonios de todas las pibas a las que ayudó y era como muy, muy, muy... que acompañó, ¿no? Fue muy lindo, fue muy emocionante. Quería decirlo acá, así que un abrazo a Raquelita. Eso. Ay, qué hermosa. Aparte, eso, la última, bueno, yo me la encuentro siempre con las compas, sí, de Yo No Fui, siempre está ahí acompañando. De hecho, en las, viste lo, con las de Yo Sí Te Creo también. Pero es como eso, la pensamos en distintas causas justas y siempre está eso, acompañando, esa es como la palabra. Sí. Bueno, sí, qué lindo. Sí, sí, me acuerdo. Aguante que, mira, hace dos miércoles atrás la encontré en la Plaza de Mayo y le decía, ay, mañana es la movida frente al tribunal por el travesticidio de Sofi Fernández. Pero no puedo ir porque tengo que trabajar. Y bueno, fue un comentario así. Ayer cuando me la encuentro, ella no sabía que era la movida en tribunales. Se enteró porque yo le conté. Y ayer cuando la vi, cuando me saluda, me dice, Paulita, fui. O sea, como que había llegado ahí a la movida del tribunal para exigir, ¿no? Justicia por este travesticidio. Así que nada, muy grosa. Bien, te cargaste de energía sí, transfeminista, sí, de energía, sí, de lucha. Total. Bien para encarar la mitad de la semana. Bien, porque estamos a miércoles. Así que eso, con esa inspiración que te viniste de anoche, arranquemos el programa. Dale. Me gusta tenerla como estandarte. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de septiembre. Hay 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 68% de humedad, está despejado. Hay una máxima de 17 grados. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con mucha información, con Moni Santino de la Nuestra, Fútbol Feminista y eso, muchas cosas más. suo silenzio, usao silenzio, suo silenzio, usao silenzio, suo silenzio, usao silenzio, suo silenzio, usao silenzio, meu passo. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Comienzan los alegatos en el juicio por la masacre del pabellón séptimo de Devoto. La abogada querellante Claudia Cesaroni remarcó la necesidad de reconocer lo ocurrido como una masacre y de identificar a los responsables. El 14 de marzo de 1978, una brutal represión en la cárcel de Devoto dejó un saldo de al menos 65 presos asesinados y 88 heridos. Hoy esta causa se investiga como un crimen de lesa humanidad. Durante décadas los hechos fueron presentados como un motín. Recién en 2014 la justicia los reconoció como delitos de lesa humanidad. Actualmente se juzga a tres ex jefes del Servicio Penitenciario Federal. Claudia Cesaroni y Natalia D'Alessandro, como abogadas de la querella unificada de sobrevivientes, familiares y la Liga por los Derechos Humanos, empezarán su alegato hoy por la mañana desde las 10. Será transmitido por La Retaguardia en vivo en su canal de YouTube. Los alegatos de la querella durarán dos jornadas, hoy 24 de septiembre y el 1 de octubre. Convocan a acompañar a Federico Puy. Hoy a las 12 en la legislatura porteña se realizará una audiencia pública en la ciudad de Buenos Aires, ubicada en el microcentro porteño Perú 160. Será para repudiar el sumario y el hostigamiento de la ministra de Educación y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por haberse expresado en solidaridad con Palestina. Federico es docente en la Escuela 5 de Barracas y secretario de prensa del gremio docente ADEMIS. En ocasión del Día del Maestro y la Maestra, hizo un homenaje a los educadores y a las infancias de Gaza atacadas por el Estado genocida de Israel. En una entrevista advirtió: están queriendo tapar el genocidio en un claro alineamiento político del gobierno de la ciudad con Netanyahu, el Estado de Israel, y con ese Estado que se están perpetrando. Me acusan de hablar de algo que está en boca de todo el mundo. La propia ONU ha sacado una resolución denunciando el genocidio y la relatora especial ha dicho que se podrían calcular más de 600.000 palestinos muertos en la franja de Gaza por la política genocida de Israel. Les vamos a compartir las palabras de Federico Puy, entrevistado días atrás aquí en Charco de Arena. Sí, Jorge Macri, que salió a atacar rápidamente por redes sociales. Yo primero me comuniqué del inicio de un proceso de sumario que, por lo que entiendo en la carátula, del informe que me mandan es por adoctrinamiento. Jorge Macri es un gran aliado o cómplice del genocidio en Gaza, de Netanyahu. Él sí está de un lado político de la vida y es con la masacre del pueblo palestino. Y incluso por mis propios minutos, más allá que yo no coincide en nada con la idea que tienen de adoctrinamiento, como si todo el mundo no tuviese nada en la cabeza, sean tabulas rasas, sí, hojas en blanco a llenar, ni siquiera dentro de sus propios reglamentos y estatutos, reglamento docente, estatuto docente sobre adoctrinamiento, yo estoy violando alguna norma de ellas, ya que incluso las propias constituciones y nuestro deber ético y moral nos obligan a hablar de lo que sucede en el mundo. Suspenden un juicio por gatillo fácil. Desde la Organización Antirrepresiva Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, informaron ayer en sus redes sociales que en Mercedes se suspendió la audiencia del juicio oral fijada hace 2 años para juzgar al policía Lucas Caldevila por el asesinato de Sergio Bogarín, porque su defensor informó que requiere 5 días de reposo por cuadro bronquial. La nueva fecha es el 27 de agosto del 2026, es decir, en un año. El 18 de noviembre del 2022, en el barrio Los Paraísos de Moreno, el policía bonaerense Lucas Caldevila, junto a otras 2 personas armadas, mató a Sergio Bogarín con 4 disparos en la puerta de su propia casa y delante de toda la familia y vecinos. El policía fue rápidamente identificado y detenido, acusado por homicidio triplemente agravado por la participación de 3 personas, por el uso de un arma de fuego y por ser miembro de la Fuerza de Seguridad. El cura genocida von Wernich quiere salir de la cárcel. El Servicio Penitenciario Federal dio el visto bueno para que el cura genocida visite a su familia en Corrientes. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata deberá pronunciarse en los próximos días luego de escuchar a las querellas y al Ministerio Público Fiscal. El ex capellán de la policía bonaerense está condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el circuito Camps durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra Patricia Bullrich, se pronunció a favor de que Cristian Federico von Wernich sea incorporado al régimen de salidas transitorias. El 7 de agosto pasado se reunió el Consejo Correccional de la Unidad 34 de Campo de Mayo, lugar de detención de von Wernich. De manera unánime decidieron acompañar el pedido para que ingrese al régimen de salidas transitorias. El servicio penitenciario presentó la propuesta de que el cura represor tenga una salida de 24 horas cada 2 meses a la casa de sus familiares de la provincia de Corrientes, con el agregado de 25 horas adicionales, dado el tiempo de viaje. ...25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de septiembre... hay 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 68% de humedad, una máxima de 17 grados... y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde las narigonas de los astros nos informan que respirar bien es un acto de amor propio. Lo demás se acomoda sole. Charco de arena por estos caminos, aún todavía hay luz. Por estos caminos, aún todavía hay luz. Con la mucura, aún todavía hay luz. Con esta juntanza, aún todavía hay luz. Aún todavía hay luz. Ay, aún todavía hay luz. Rechazo y la segregación, a pesar de tanto olvido, aún todavía hay luz. A pesar de tanto abandono, el rechazo y la segregación, a pesar de tanto.

solidaria, social, popular, autogestiva. La otra economía en un minuto. Mi nombre es Guadalupe, soy parte de Alternativa Laboral Trans, ALT Cooperativa. Somos una cooperativa porque pertenecemos a la economía social y solidaria. Compartimos nuestros intereses éticos en cuanto a la economía, buscamos autonomía, generar trabajo digno, intentamos todo el tiempo fortalecer redes comunitarias con otros sectores de la población que han sido históricamente oprimidos y excluidos. Creo que en términos de calidez y de calidad, los proyectos de la economía social y solidaria tienen un valor agregado sumamente importante porque permiten tener esa cercanía entre lo que se produce y quien consume esos servicios o quien consume esos productos. Desde la cooperativa Alternativa Laboral Trans ofrecemos ahora servicios de desarrollo de páginas web, alfabetización digital, asesoría en creación de plataformas con perspectiva de género. Así que los invito a seguir nuestras redes sociales, ALT Cooperativa, y nuestra página web www.altcooperativa.com. Un minuto de otra economía. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Treinta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio que nos gusta mucho, que son los libros, las lecturas, las letras, porque este viernes se va a presentar Un Rayo Cualquiera de Natalia Ortiz Maldonado en la Casita Brandon. Y le vamos a dar la bienvenida a Natalia, que vino a visitarnos. Buen día, Nati. Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar acá en el piso. Es muy lindo estar acá con ustedes en el piso. Sí, hemos hablado alguna vez por teléfono, pero viste que es distinto. Sí, sí, es otra cosa. Para quienes no saben, esto es estar como en una pecera donde te escuchás de una manera extraña. Hay unos relojes, hay muchos cables. Es una linda experiencia. Es una radio. Es una radio. Es que yo soy muy joven, entonces no. Tanto streaming. Tanta red social. ¿Qué trata Un Rayo Cualquiera? Un Rayo Cualquiera es, bueno, yo soy... Soy activista, sí. Soy transfeminista, soy escritora, soy docente, soy editora. Y Un Rayo Cualquiera nace de sentir, en primer lugar sentir, que estábamos en desastre. Uh-huh. Que el desastre, el fascismo, no era algo que había pasado o estaba por pasar, sino que estábamos en desastre presente. Entonces hice lo que mis ancestras y ancestres feministas me enseñaron a hacer, que es empezar a fabricar una memoria, para tratar de ubicarnos en esa memoria. Entonces, en el libro lo que hice fue buscar las voces de otros, vives o muertes, rastré en la mitología, en pueblos originarios, en filósofas, en la literatura, y traté de establecer una conversación entre ellas y con ellas. Traté de escuchar qué tenían para decirnos quienes sabían del desastre, quienes sabían de patriarcado, quien sabía de extractivismo, quien sabía de violencias, qué nos podía decir a nosotros en desastre. Entonces, en el libro, de una manera bastante exploratoria y poco tradicional, traje todas estas voces para que nos hablen del presente, traje a voces de, sí, autoras reconocidas, científicas, qué sé yo, hay una física cuántica, pero también ahí están muy presentes nuestras experiencias situadas, porque una siempre habla en un lugar, y en realidad es un libro para mi propia comunidad real o imaginaria de, de escritura, de lectura. Entonces, armando esta conversación, inventando una conversación para inventar una memoria, para reactivarnos las palabras, el libro trata de ser, ahora cuando está muy nuevito, pero cuando empieza a circular, trata de ser una, incentivar una conversación, pero no solo una conversación ante el héroe, ante el bicho fascista que no nos escucha, que no nos invita a conversar, a quien no les importamos, que ya nos definió como enemigues, sino que sobre todo trata de ser a ese que vamos a seguirle poniendo el cuerpo en la calle y en la no calle y en nuestras prácticas, pero sobre todo trata de ser una conversación para, por y hacia nosotros. Qué interesante. Es hermoso, lo leí, porque sabes... Se sabe, es de público conocimiento la neonía que soy. Sí. Lo leí y tiene como que empezás a leer el libro y hasta llegás al final y no paras de marcar referencias. En ese diálogo, o sea, es un libro que abre, o sea, está buenísimo poder charlar, como, che, charlémoslo, porque es eso, es un libro que te va marcando, te lleva desde un corto, porque me fui al corto de las niñas que les quieren cortar el pelo. O sea, está lleno de... Son citas, pero no es un libro de citas, sino es un libro que te lleva a otros textos, a cortos, películas, diálogos, para que... Sí, como que abre mucho, ¿no? Es como un... Es este rayo. Es un rayo, como... Puff, te entró la luz y ahora entra a ver qué pasó, dónde está, dónde resuena, qué es lo que hizo mover, a dónde hizo fuego. Claro, porque acá me pasa un mate. Estimado oyente, me están dando un mate porque estamos en conversación. Y en ronda. Y en ronda, como corresponde a Les Brujes. Pero sobre todo porque yo me di cuenta de que sí teníamos palabras y que sí había acciones y que sí había cosas que nosotros estábamos haciendo y que otros habían hecho antes. Y me parece que uno de los efectos del fascismo contemporáneo, que es un modo de vida y no solamente un señor maligno, exacto, que también es un señor maligno, muchos señores malignos, pero no era solo eso. A mí me parecía que la operación fascista, sobre todo, es sembrarnos impotencia en el cuerpo, en las palabras, en nuestra propia acción. Es como si el efecto, el éxito del fascismo fuese hacernos creer que somos impotentes ante él. Entonces, bueno, porque ñoña, y es donde yo estoy, yo fui a buscar palabras. Claro. Yo fui a buscar las palabras de otros, y muchas de esas palabras son palabras de otros que a mí me habían acompañado en otros momentos. Tal Entonces cual. Fue como una especie de retribución también a quienes, porque todos necesitamos ser acompañados, y yo lo fui mucho, en muchos momentos muy difíciles. Entonces me parecía que lo que yo podía hacer, desde, digo, poniéndome en situación, bueno, ¿qué sabes hacer vos, Nat? Vos sabés leer y escribir. Y entonces leí y escribí, buscá esas otras, reactivá esas otras y entregáselas a esos otros también. Los que físicamente próximos y no físicamente próximos, porque un libro es una incertidumbre total. O sea, claro, ni les voy a contar las inseguridades y temores que te genera el hecho de escribir un libro. Pero y bueno, publicar. Y publicarlo, y que sea rojo. Con un dibujo hermoso. Mm. La tapa, ¿quién la ilustró? Porque es muy, muy linda la imagen de la portada. La tapa la hizo Jalinski, búsquenla en las redes, es difícil de encontrar porque tiene un punto, un guión bajo y tal, pero es una persona, una ilustradora muy genial que tiene esa, también tiene esa capacidad de en cada imagen te propone un mundo. Son imágenes abiertas que te disparan la imaginación. El ejercicio de disparar la imaginación también me parece que es algo que sí tenemos que hacer en este contexto. Ay, sí. Porque ¿cómo puede ser que no podamos imaginar nada? O sea, y yo creo que todo el tiempo estamos imaginando y que de alguna manera... O sea, yo no tengo una propuesta como suelen tener los escritores que te dicen qué hacer, porque justamente yo entiendo que no se trata de decir qué hacer, que nos sigan explicando qué hacer, y mucho menos que nos construyan esas acciones... que nos construyen en mártires, que nos construyen en... que nos quieren sacrificadas, digamos, sacrificades, ¿no? Entonces, para mí, la cosa... yo mostré algo que se puede hacer y algo que creo que con otros puedo seguir haciendo, que en primer lugar es activar la conversación. Jalinski, que es la ilustradora de la tapa, viene haciendo esto en muchos libros de la editorial, de Hecht, de quien tengo el honor de ser editora, junto a Marilina Winnick. Y Jalinski tiene también esa capacidad, la capacidad de hacerte imaginar. Ajá. Para mí todo lo que active nuestra imaginación política y lo que nos saque de ese deseo de apocalipsis que inunda las calles, que inunda los relatos, ese deseo de fin de mundo, que a la vez permite el fascismo. El fascismo genera deseo de apocalipsis, de muerte y de fin de mundo, y a la vez lo necesita, digamos, ¿no? Porque es la impotencia. O sea, es un libro, o sea, como pude, con fragilidad, con balbuceo, con de la manera exploratoria que lo pude hacer, es un libro para revitalizar nuestras infinitas potencias, porque somos quienes sostenemos el mundo. Invita a armar red, porque te invita a ir a otros textos, como que por eso te decía de apertura, de construcción de red, porque te lleva a y que desde la editorial también lo vienen haciendo, porque pienso en el de la revolución, o mismo este en el de la ciencia ficción travesti de Clau, que nosotras la entrevistamos, que también ya lo vienen ustedes construyendo, y el libro de alguna manera también como que abrocha ese recorrido, porque te reúne a todas esas autoras, y más, porque hay una invitación a un montón de otros relatos. ¿Estaba pensado un poco así? ¿O se fue dando mismo del laburo y de la dinámica cotidiana de, bueno, ya vengo dialogando con un montón de compas, autoras, trayendo a la actualidad autoras que ya no están, y abrocha un poco ese recorrido? Claro, traza un círculo, pero vieron como esos círculos que vuelven a un punto y se redirigen a otro punto, ¿no? En realidad en GEC lo que venimos haciendo hace ya no sé cuántos años, 13, 10... Un montón. 15, no, ya ni sabemos cuántas veces fundamos esa editorial. Lo que nosotras tratamos de hacer siempre es pensar en visibilizar o en imaginar. O sea, la ficción para nosotras no es la mentira. La ficción es la creación. Algo que es ficcional es algo que crea. Entonces nosotras ficcionamos una constelación de autoras y que las fuimos poniendo en el mundo como las íbamos leyendo, con un criterio de selección bastante poco confesable, pero bueno, lo vamos a hacer porque... Así que esto es una primicia. Todo se graba en la sociedad de la instagramática, todo se graba. No, lo que tratamos de hacer justamente fue producir esa constelación, y el criterio que sí tenemos, que es un criterio bastante extraño, como todos los criterios, y bastante artificial, como todos los criterios, es buscar voces que nos hablen. Tal cual. O sea, cuando sale un libro de Hecht es porque a nosotros nos habló. De nos habló es porque nos interpeló. Nos interpeló, nos dijo para dialogar, algo. Exacto. No es a lo que te viene y vos decís, bueno, es una sugerencia. A veces hay sugerencias y aceptamos algunas sugerencias y las leemos y nos dicen, y a veces no, y a veces estamos investigando, y a veces una amiga, un amor, una desconocida nos trae algo que funciona y a partir de ahí lo hacemos. Porque hay algo que nos decimos siempre, que es algo que dice Úrsula Leín, a quien amamos profundamente. Y aparece en el libro. Por supuesto. Que alguien que tanto bien nos hace. Hoy sí. Y yo creo que escribí sobre Úrsula Leín, las cosas que escribí, creo que hasta me animé a decirlo así, porque Úrsula Leín nos dice que se trata de regresar y de producir, de generar, de ficcionar un hogar. Y sí, que el hogar no es la casa heteropatriarcal con la mamá, el papá, el niño, la cerca, o sus variaciones contemporáneas, digamos, no vamos a herir susceptibilidades, porque no se trata justamente de herir, pero que ese hogar que necesitamos es un lugar, una territorialidad donde podemos escuchar y estar, dice algo tan simple como maravilloso, estar a gusto, o sea, producirnos el lugar donde estar a gusto. Y ella, porque es escritora y ultrañoña, es del grupo de las ñoñas, se imagina que ese hogar tiene que ver con escuchar, por eso contar es escuchar, con escuchar a esas voces que te dicen algo que te hace sentir en casa, esas voces con las que puedes establecer no una discusión. Estamos saturades de discusión. Sí. Estamos saturades de comparar las experiencias y ver quién sufrió más. Estamos saturades de eso. O sea, lo que necesitamos es poder entablar esas conversaciones con personas vivas o muertas. Porque también cuando leemos, estamos en hogar, cuando leemos a Wittig, otra a quien amamos, cuando leemos a la propia Leguín, cuando escuchamos ciertos cantos que capaz no entendemos ni la lengua y capaz podemos entrar en conversación sensible, inclusive con personas y con no personas, con humanes y con no humanes, con quien compartimos un registro sensible. Yo creo que organizarse no significa organizarse para crear este hogar, el hogar grande, ¿no? El hogar que estamos deseando desde hace ya mucho tiempo y que a la vez lo producimos mientras lo deseamos. Eso te iba a decir. Está en construcción. Porque también en escala micro, si no suena como tan imposible que decís, bueno, ¿para qué? Con esta realidad. No, es en ese estar a gusto es... Cuando nos prometen que ese estar a gusto, que ese hogar va a ser después de una elección, después de una revolución, siempre se nos dice que va a ser después de algo. Y eso tiene un efecto. Exacto. El efecto es expropiarnos los hogares que hacemos acá y ahora. Sí. Y yo creo que la operación es, si nosotras vemos los hogares que hacemos acá y ahora y los revitalizamos y nos damos las palabras y escuchamos los hogares que hacen otras, los que hacen las hermanas que están, defendiendo los territorios, que ahora van a necesitar mucho de nuestra escucha. Uh-huh. Bueno, venir a decir esto a Charco de Arena, que es uno de los pocos lugares que sí da escucha a estas experiencias, es medio raro, lo tengo que decir. Pero si nosotras podemos escuchar, inclusive cuando no estamos de acuerdo, o sea, porque es muy importante escuchar a esas otras que estamos en las diferencias que tenemos. Otra cosa que el fascismo hace es nos pone terriblemente sensibles a lo que no está pensando como nosotros. Entonces no podemos escuchar a la compañera que tiene una experiencia distinta o rápidamente tenemos que ponernos a medirnos con la compañera. Como irritabilidad, decís. ¿Sí? Una irritabilidad, porque estamos compitiendo todo el tiempo también nosotros. Y la competencia subjetiva permanente en la que estamos todo el tiempo precarizadas, sin laburo, pagando los alquileres. Serás vos esa, ¿eh? No. Yo estoy divina, como todo el mundo. Como mi cara indica. Brillo. No es del brillo. Que están de este lado. Yo estoy divina. No, pero digo, esa competencia permanente, neoliberal, en sí. La que estamos, permanente, a veces se nos filtra en nuestros modos de sí, vida. Sí, es que es inevitable, porque también somos permeables a todo eso. Si no, ¿de qué manera también vivir en esta sociedad? Si no es con esa permeabilidad. Creo que ahí está la invitación también a sumergirte en el libro. Como un refugio, como una construcción, ¿no? Uh-huh. De ese hogar. Porque no es un libro de lectura, bueno, me siento y lo leo rápido. No es literatura siento. Para el bondi. No, es literatura de construcción de hogar. Sería, no lo lea en el bondi, señora, señores, no lo lea en el bondi. No, justamente porque, no lo lea en el bondi en tanto no es necesario, A, no es necesario que lo lea, B, no es necesario que lo lea rápido, y esa cultura de la velocidad que tenemos, de la también. Digeribilidad de las cosas, también nos daña. Para mí es necesario... que tengamos prácticas, la conversación es una práctica donde hay que detenerse y escuchar. Yo recuerdo ciertas conversaciones con otras compañeras que vienen de otros contextos culturales, otros mestizajes, no nuestros mestizajes, sino otros mestizajes, que te decían que la charla se terminaba cuando había un problema, ¿no? Entonces la conversación se terminaba cuando la gente se retiraba y saber que se iba a decidir algo ahí. Entonces te quedabas en la medida en la que el tiempo orgánico te decía que podías estar ahí. O sea, para mí es muy importante reaprender o acordarnos de que sí sabemos escuchar. Uh-huh. Y escuchar no es llegar a una resolución, no es una estadística, perdón, pero no es una encuesta. No pasa por ahí, digamos. Eso es una cosa mucho más sencilla. Sin duda. Mucho más sencilla que sabemos hacer, pero que el modo de vida que estamos teniendo nos dificulta hacer. Y creo de verdad que es necesario que retomemos ese... Pero, ¿viste cuando nos dicen, después de algo? No, estamos justo ahora, llegaste en el momento de la tanda. Claro. Escuchaste el después de. Después como de. Algo bastante vinculado a lo religioso, ¿no? Esta idea medio dogmática de lo que vendrá. Voy a salvarles si me entregan su voto, su corazón, su confianza, algo después de. Y eso nos captura. Porque eso es una dimensión de la vida que es importante y que existe, pero no es todas las dimensiones de la vida. Porque no son las dimensiones reales de nuestras vidas. O sea, nuestras vidas, nuestra práctica material cotidiana no es esa. Y nuestra práctica cotidiana, la de las mujeres, la de las lesbianas, la de los pueblos originarios, la de los migrantes, no está en el relato fascista o heroico, que para mí son sinónimos. No estamos ahí. O sea, no se habla de nosotros. O sea, no se habla, salvo para construirnos como un otro enemigo a exterminar. física, simbólicamente. Desgraciadamente, más física que simbólicamente últimamente en el mundo. Sí, ¿no? Y acá lo vemos, esto represiona viejes, discas, o sea, como que entra una, o sea, un amplio abanico de diversidades, ¿no? Como somos un montón las que no estamos en ese relato, pero que sin embargo es eso, es muy de como es una foto de época, el libro tiene algo o no muy de, que le está hablando a la actualidad, pero que también te invita a correte. Esto viene pasando, solo que está pasando intenso. Sí. O sea, ¿se dio de casualidad? No, porque ya venimos con los fascismos hace mucho. O sea, te dio tiempo para escribir, profundizar, revisar. Sí, porque para mí el fascismo no es solo algo que rápidamente identificamos con Alemania, con... Para mí el fascismo, si el fascismo es esa política del héroe en general, varón, heterosexual... que habla la lengua de un Estado-nación, reconocidos por otros como Estados-nación, ¿no? O sea, esto tiene todo que define a una grupalidad como algo amenazante, despreciable, algo a ser exterminado, podemos encontrar otras modulaciones que no son estas, por ejemplo, en los discursos que conquistaron, entre comillas, nuestro continente. Sí. Podemos encontrar elementos de ese... Yo no me quiero pelear con los historiadores, que es gente que sabe mucho, ni con la gente que viene trabajando la singularidad, la especificidad. Lo que yo sí creo es que podemos rastrear líneas de continuidad de, con ese modo de hacer el mundo que cree que para hacer el mundo es necesario hacer la guerra a un e otro. Eso, desgraciadamente, compas, no es tan novedoso. Y rastreando eso es que uno encuentra, por eso podemos establecer con les migrantes, con les racializades, eso que ya sabemos, porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos escuchado, podemos establecer estas yo no diría alianzas, porque alianzas es medio del orden del empresarial, ¿no? Pero podemos establecer estas conversaciones y estas luchas. ¿Cuál? Porque la matriz o la patriz... común, o como lo quieran llamar, encontramos en la historia y en la escritura. Piensen esto, compás. ¿Hace cuánto que mujeres, lesbianas, travestis, no binarias, trans, originarias, escriben públicamente? Muy, muy, muy poco. Tiramos un número, Pau. No, la excepción. A Claudia no. Se la publicó este año. Por ejemplo, claro. Claudio Fernández, el primer libro tenía salió fanzines y eso. Que los hacía ella. Sí, no sé, unos 5 años, 10 años, y 20 años. Y ni siquiera estamos todes. No, sí. O sea, ustedes piensen que la escritura tiene 5.500 años, más o menos. Paradójicamente, uno de los primeros textos escritos es de una mujer que le escribe un poema erótico a la diosa de la luna. Pero más allá de eso, que son las excepciones, las socializadas mujeres, les travestis, las lesbianas, bueno, toda esta caterva maravillosa de la que estamos hablando, dentro de la cual estamos, no escribimos públicamente hasta hace, y las que tenemos otros privilegios que nos permiten hacerlo, ¿no? 10 años, 20 años. Eso quiere decir que no estuvimos en la cultura escrita. O sea, nuestras experiencias vitales no formaron parte de lo que una época considera verdadero. No estuvimos. Digo, para eso el fascismo contemporáneo quizás tenga ciertas peculiaridades. Por ejemplo, que sí es una reacción a nuestra aparición pública, en el espacio público de otra manera. ¿Tal cual? Bueno, a mí me costó mucho que ciertos compañeros y compañeras entiendan que el feminismo había tenido algo que ver, en el sentido de que los discursos que estamos escuchando y que desgraciadamente no paran de producirse, tienen mucho que ver con una reacción a nuestra aparición en el espacio público. Nuestro derecho a decir que no. Yo con Juli hace un tiempo hablábamos de esto. Yo le decía, mira Juli, 5.500 años, ¿no? ¿Hace cuánto las mujeres y las personas gestantes le dijeron que no al uso de sus cuerpos para reproducir a la especie? ¿Hace cuánto dijimos eso? Al principio del siglo. Hace muy poco dijimos eso. Bien, sí. ¿Hace cuánto lo logramos, digo? Claro, ¿no? O sea, Emma Goldman lo hablaba. Claro, las anarquistas del siglo XIX ya lo reclamaban. Claro, pero nuestra visibilidad en el espacio público, es muy reciente. O sea, es muy reciente. Yo creo que nosotros no somos conscientes de lo que hemos hecho. o sea, para bien, claramente. O sea, no somos conscientes de lo que hemos hecho. Para mí, estos modos de los feminismos, de todos los feminismos, fueron una ruptura política, epistémica, histórica, inaudita. Y es concomitante con el momento en el que empezamos a aparecer por 10 años, 5 años, aunque fueran 50 años, en 5.550 no son nada, en la escritura. O sea, hay un movimiento ahí. Y entonces no es extraño que se nos esté intentando, o sea, que seamos tan inquietantes, que estemos siendo tan inquietantes. Para mí los fascismos contemporáneos se leen, digo, en esa línea larga, ¿no?, donde se define a un grupo como enemigo para su exterminio, que eso medio, digo, estamos sentadas, esto que llamamos patria, se edifica sobre un genocidio. Cada Estado-nación se edifica sobre un genocidio. Esto ya lo sabemos, esto es la estructura de la modernidad. Quizás las notas contemporáneas, las que podemos pensar como notas contemporáneas, son, por un lado, que el mercado, que la competencia en el mercado se transformó en la manera de hacer mundo, porque no fue siempre así. Para mi abuela no fue siempre así, para mi madre quizás parcialmente, para nosotros es siempre así. Quien tiene la verdad ahora es el mercado, digamos, ya no es el dios feudal ni el Estado moderno, sino que es el mercado. A eso se le suma lo que se llama plataformización, lo quiero decir bien, pues es una palabra muy larga, que es nuestra vida migra al espacio de lo privado. Porque el proceso de plataformización es migrar a lo privado, donde competimos, y se le suma el feminismo. O sea, la irrupción del feminismo. Yo digo, si tuviese que pensar cuál es la especificidad, digamos, de esto que yo llamo heroica o se llama fascismo, que tiene otra vez ese efecto de dejarnos sin palabras. O sea, por eso lo que yo pude hacer tiene que ver con reactivar palabras, digo, pero eso es algo que es una invitación a hacer con otros, ¿no? Obviamente. Porque hay palabras que otros me dieron, hay palabras que otros pude escuchar, y es ponerse en una constelación de la que formamos parte, cada quien con lo que sabe hacer. Tal cual. Con las palabras. ¿Tenés algo? Veo que está el libro marcado, no sé si es porque hiciste alguna selección para leernos alguito. A quien estamos escuchando es a Natalia Ortiz Maldonado, autora de Un Rayo Cualquiera. Que este viernes 26 de septiembre, 20:30, en Casita Brandon, Luis María Drago 236, va a presentar junto a Gabriela Borrelli, a Sara también, ¿no? Sí, todo es cierto. Todo es cierto. Todo es cierto mientras busco sin lentes que voy a entrar. Busco a ciegas. Es de entrada libre y gratuita. Van a estar los libros de Hedge y este nuevo libro, Un Rayo Cualquiera, con descuento de bienvenida. Así que esto se presenta este viernes. Agéndense este viernes ahí en Casita Brandon. Bueno, el libro tiene varias cosas, por momentos cosas que no son muy legibles en radio, no quiero asustar al lector eventual, pero voy a leer solo dos cositas. Hay un movimiento en el libro que tiene que ver con releer a ciertas figuras, a ciertas diosas, a ciertas mitologías, porque nosotros podemos releerlo todo. O sea, podemos releerlo todo, podemos resignificarlo todo. Entonces, les voy a leer solamente dos fragmentos. Voy a toser antes. Porque está bien, se puede toser en la ¿Puedes radio. Puedes toser en vivo, estornudar, está perfecto. Es increíble. Este es nuestro hogar. Este es nuestro hogar, es verdad, puedo toser. Y puedo decir que me saqué los anteojos para leer porque ya estoy grande y pasan cosas. Bueno. Una diosa del miedo y del silencio, a la que en algún momento se llamó Angerona. Como toda fuerza, era como mínimo doble. Angerona fue el terror y el cobijo, el silencio y el grito. Cuentan que hubo una extraña enfermedad que afectó a personas y animales, que les oprimía la garganta y les abrazaba en fiebre hasta la muerte. Una sabia dijo que era necesario honrar a Angerona. Extrañadas, las sacerdotisas siguieron el consejo. Personas y animales recobraron la voz poco a poco. Llamaron anginas a la peste. Se dice que la diosa la dejó como recuerdo de la enorme desprotección que habita el silencio. De todos los textos que la acercan, casi ninguno se pregunta por qué ella, justamente ella, fue elegida como la guardiana de la ciudad de Roma. ¿Cómo la que tiene la boca sellada con el horror de la noche, la que levanta la mano y desvía la mirada, la que se protege, casi con vergüenza? ¿Cómo la que no mira de frente fue guardiana de una de las ciudades más ricas, bulliciosas y complejas, de cuando el mundo no era redondo y descansaba en animales enormes? Algún relato dice que ella exige el silencio de los habitantes para mantener la estabilidad social, pero la lectura de cualquier libro de historia hace trizas esta hipótesis. Quizá la respuesta sea más simple. Solo aquellas que atravesaron el horror y el silencio pueden gritar del modo necesario para proteger una ciudad entera. Quizá quienes experimentaron ese tipo de fragilidad pueden custodiar y amar la fuerza del grito, el canto, el susurro, el habla, el balbuceo, el gemido. Hermoso. Todo wow. Esto... Ah. Todo esto y mucho más, se encuentra en este bellísimo libro, Un Rayo Cualquiera. Es eso, es así como está lo que leíste, tanto yo tenía marcado también, está lleno de citas, anécdotas, historias que te traen y que te permiten hoy esto, ponerle palabra a lo que estamos atravesando, pero también es eso, es un libro para leerlo, incluso para leérselo a compas, ¿no? Como que tiene eso de construcción de hogar. Vuelvo a esta idea de no es para el bondi, no es para leerlo rápido, hay que sentarse, te preparás un matecito o te pones en la cama a leer con ganas de soñar, porque te lleva a un montón de otras. A otras. Sí, es hermoso para esa experiencia. Por eso la invitación para ir este viernes a compartir lectura, porque se va a leer entre todos. Se va a leer, se va a comentar, van a pasar cosas medio sorpresivas que como del caos saldrá la luz, en este momento están un poco caóticas, pero sí, el libro sobre todo es una bolsa. Yo lo pensé como la bolsa en la que yo les comparto algunos tesoros que encontré. Un cofre. El cofre de los tesoros, la bolsa de los tesoros. Estamos hablando con Nat Ortiz Maldonado, que este viernes 26-20-30 en Casita Brandon, Luis María Drago 236, con entrada libre y gratuita. Va a haber performance, va a haber lectura inaudita, va a haber de todo. Gracias, Nat, por venir. Muchas gracias a ustedes, amigues. Gracias por existir.

programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El Frente de Lucha Piquetero marchó en todo el país reclamando la devolución de los alimentos. Ayer martes 23, el Frente de Lucha Piquetero se movilizó en todo el país para reclamarle al gobierno la devolución de los alimentos a los comedores populares y en rechazo al plan Motosierra. En la ciudad de Buenos Aires, la marcha partió desde Constitución hacia el Ministerio de Desarrollo Social. De la jornada participaron organizaciones pertenecientes al Frente de Lucha Piquetero, como el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, MTR 12 de Abril y William Cook, así como otros sectores. Sus impulsores reclaman al gobierno nacional la comida quitada a los comedores populares, que se garantice la alimentación de las familias que lo necesitan y presupuesto para programas como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y la Asignación Universal por Hijo. Trabajadores del Garraham arrancan una conquista salarial. Los trabajadores del Hospital Garraham obtuvieron una primera conquista salarial con el anuncio de sumas fijas de 450 mil pesos y 350 mil pesos por 4 meses en medio de un conflicto con el gobierno nacional que ya arrastra varios meses de ataque gubernamental y vaciamiento del principal hospital pediátrico del país. Siguen con las medidas de acción y un paro de 48 horas desde ayer martes 23. Esta medida fue anunciada por el Consejo de Administración del Hospital luego de que se diera a conocer el escándalo de los 40 mil millones de pesos de fondos propios retenidos en un fondo de inversión cuando los salarios de los trabajadores del hospital no superan los niveles de pobreza. Las sumas conquistadas implican una victoria ante un gobierno inflexible, pero no es suficiente para dar fin al conflicto, ya que se discrimina, por ejemplo, al personal administrativo, buscando de esta manera generar una división interna y quebrar la unidad. Y se trata, además, de una suma solo por 4 meses, con salarios que volverían a retroceder en enero. Además, sigue pendiente la resolución por la continuidad laboral de cientos de trabajadores con contratos por vencer el 30 de septiembre. Acciones contra el genocidio en Gaza. Desde Autoconvocades por Palestina llamaron ayer a una concentración frente al obelisco donde se realizaron acciones de visibilización contra el genocidio en Gaza, enfocado en lo que está sucediendo en la Organización de las Naciones Unidas. Se reivindicó el accionar de la clase obrera italiana, que ayer realizó una huelga general en todo el país y se manifestó el apoyo a la flotilla Sumud Global y la exigencia de que esa ayuda humanitaria llegue a Gaza y se rompa el bloqueo. Por otra parte, informaron que el jueves a las 16 horas el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina convoca una radio abierta frente a la Cancillería en Esmeralda 1212 para exigir la ruptura de las relaciones con el Estado de Israel. Así también comentaron que el sábado a las 11 de la mañana habrá un banderazo frente a la Quinta de Olivos. 10 de la mañana, 19 minutos de este miércoles 24 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Hacen 12 grados, una décima, está despejado, se espera una máxima de 17 grados, la humedad es del 61%, nuestros delfines están turquesas, hermosísimos. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al terreno de la fantasía. Las chechianas se desvinculan del amigacho. Refieren que usan la che, pero también otras letras. Son absurdas, maravillosas, brillantes y luminosas. ¡Charco de arena! Las gelis hacen close. We'll be right back. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Acá no solo hacemos radio, sino que vamos a abrir la puerta y todas las cuestiones. Recibimos amigas todo el tiempo. Este momento es para recordarles a quienes nos estén escuchando que hay un sorteo de 2 entradas para ir al teatro. Así es, el viernes a las 10 de la noche te vas a Casa Brandon y después te vas al teatro. Pues, y volvés después a Casa Brandon, porque va a seguir, así todo. Es una jornada de viernes en Venezuela 3340, ahí en el Teatro Anfitrión. Se están presentando las chicas de Espelando a Gogol. Es la obra de Maya Morozano, quien estuvo acá en el piso compartiendo toda esta experiencia creativa en torno a esta obra de teatro. Nos dejó 2 entradas, pero hay dos entradas que podés participar en este sorteo semanal diciendo qué crees que significa ser chechiana. Y hay una participación chechiana. Dice Nati, ser chechiana es ser chévere y hermana, es tomar chicha, chela y fumar iguana, es haber gozado del amor de una lesbiana, es levantarse a la mañana, escuchar charco y abrazarse a la manada. Las quiero, me divierten, nos vemos en el regional y en el teatro. Gracias por esta poesía. Lo armó en poesía, ¿eh? Lo armó en poesía y con rima, está hermosísima. Sí, ya es quien está participando de estas 2 entradas, para ganarse estas 2 entradas. Así es, hay tiempo hasta el viernes a las 11:45, incluso hasta las 11:00. Pueden encontrar el posteo en nuestras redes sociales como Charco de Arena en Instagram o en Facebook. Y si no, nos mandan un mensajito al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu. Ahí también recibimos estas participaciones. ¿Qué es ser chechiana para vos? Hoy salimos de fiesta y puede que te vaya a ver. Todavía lo siento en la ropa, el perfume de tu piel. Te mandé un par de fotos y viniste al hotel. Esa última noche y ya no te volví a ver. Y esta noche te voy a comer todita.

Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. Nuestro lugar, esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. La tribu viva. Sácate las ojotas que no te van a servir para nada. En la tribu Charco de Arena. Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana de este 24 de septiembre. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a un territorio que también nos gusta mucho, que es el derecho al juego. Y le vamos a dar la bienvenida a Moni Santino, que está aquí con nosotras. Muy buenos días, muy buenos días. Siempre con un poquito de alergia, me empezó a pegar la florcita amarilla. ¿Viste? Está raro el clima de la primavera. No sé, en mi barrio se arman alfombras de esas florcitas, sí, y te matan. Sí. Como los plátanos, ¿no? ¿Es plátano o es paraíso? Hay dos. Una discusión. Hay plátanos y hay paraísos en la ciudad de Buenos Aires. Te lo dice una que también tiene voz nasal todo el año. No importa qué no época importa. Del año, siempre tengo voz nasal. No importa cuando me veas, tengo siempre voz alergia. Nasal. Depende de los barrios, viste que tenés como organizado el barrio, tenés como ciertas plantas. Hay en algunos barrios plátanos, en algunos barrios está el paraíso. El paraíso lo identificás porque tiene la pelotita. Claro, ahí va. Es destructor. Destructor. Así que bueno, con esa voz que va y viene, pero muy contenta de estar aquí, que los meses pasan rápido. Sí. Ya estamos terminando septiembre, una demencia. Bueno, me imagino que atravesada como ustedes con la entrega que prepara este presidente de... Ay, sí, terrible. A lo peor del mundo mundial. Era duro verlo de ayer, durísimo. Durísimo y bueno, nada, habrá organización para defendernos de todo eso. Esperemos. Confiar una vez más, ¿no? En quienes somos en nuestra historia. No puedo dejar de decirlo porque sí, me está rompiendo la cabeza y me imagino que ustedes también. Sí, sí. La cabeza, sí, el cuerpo, el ánimo, ¿no? Todo. De todo un poco. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hay como varias cosas. Primero, bien, está siempre el noticiero de La Nuestra, uh-huh, organización activa, si las hay, en cuestiones de derecho al jugar, como decías, Pauli, al principio. Fuimos invitadas a principio de mes a la ciudad de Mendoza por un colectivo, una organización social que se llama Diego Armando. Mirá. Mixta, de compañeros y compañeras que... militan, claro, la memoria de Maradona por distintas cuestiones, ¿no? Le saltó la ficha a este colectivo cuando ustedes recuerdan al vocero presidencial, a Manuel Adorni, ajá, hablando del Día del Zurdo, sí, y que dijo los zurdos que sí hicieron bueno, un bien por la humanidad, y con lo cual estarían los que no, y en los que no estaría Diego. Bueno, y los compañeros se enojaron muchísimo, y a partir de ahí empezaron como a hablar entre ellos, y organizaron este colectivo en una ciudad compleja, conservadora, bueno, con montones de dificultades, pero que como cualquier rincón del país también alienta las cuestiones sociales. Entonces, alrededor de la figura de Maradona tienen espacios de escuelas de fútbol en barrios populares en la ciudad de Mendoza, y aprovechando la invitación a la nuestra, arman un encuentro de fútbol popular, que consistió en pasar primero por San Rafael, aparte que la provincia, qué linda que es, qué lindo, es una sí. belleza. Estuvimos en la Liga de Fútbol San Rafaelina, con una charla con jugadoras de la liga. Vino una árbitra que pionera, más o menos de mi edad, andaba por los 50 y pico, que dirigió fútbol toda su vida como árbitra, y que tuvo una cantidad de dificultades para poder dirigir, obviamente. Claro. Entonces cuenta esa historia, que es muy impresionante, siempre en un contexto de ciudades más pequeñas o más chicas en proporción a la foto que nosotros tenemos de Buenos Aires, ¿no? Y lo que cuesta, y cómo sos señalada, cómo sos estigmatizada, bueno, toda esa esa cuestión se desenvolvió ahí. Y con Lucy Martiarena, compañera de la nuestra, que viajamos juntas, hoy entrenadora de las minis, Lucy que estudia ciencia de la educación, Lucy que viene, como no, bueno, embaladísima en montones de cosas, protagonista también de la película Un Juego Propio. Sí. Bueno, Lucy estuvo también ahí participando de ese encuentro. Fue muy bueno el de San Rafael en particular, porque no nos paramos en un lugar de venimos a dar clase, esa nunca es nuestra postura. Entonces el intercambio que se dio ahí con jugadoras, con esta compañera árbitra, fue muy lindo. Esa misma noche viajamos a Mendoza capital, y al día siguiente sí hubo un encuentro con muchísimas jugadoras de la Liga Mendocina ya, con compañeras periodistas. Bueno, un poco más amplio el abanico. Entrenadora, árbitra también, era como un panel donde un poco se intentaba representar al fútbol femenino mendocino, ¿no? Así que ahí hubo feria, bueno, había compañeras que venden camisetas de fútbol, sticker, bueno, ahí había como una cuestión muy parecida a nuestro barrio. En un club importante de la ciudad de Mendoza. Moni, ¿cómo viste lo que es la liga femenina, o sea, de fútbol allá, pero también la situación de los clubes? Porque compleja. Nosotras veníamos hablando un poco de la situación de los clubes barriales, por ahí muy pensándolo acá en Buenos Aires, pero ¿cómo calculo que allá? Es muy parecido, sí, todo a pulmón. Todo como un espacio donde todavía se conserva la cuestión comunitaria. Todos percibiendo o definiendo la situación o identificando la situación actual como un ataque a todo lo comunitario, a todo lo público. Entonces que el club sigue siendo el refugio, con muchos problemas financieros para sostenerlo, pero bueno, estando, ¿no? Sí. Ahí lo que nosotros participamos fue casi una fiesta de esas alegres, ¿no? Donde la pelota se pone en movimiento. Así que, bueno, una vez más, reconfortadas de poder compartir los casi 18 años de trayectoria que tenemos, el aprendizaje villero y escuchar otras realidades con respecto al fútbol. Así que, nada, viaje re lindo, nos volvimos con unos vinos, que siempre viene bien, con un aceite de oliva, siempre viene bien, que son muy ricos. Pero bueno, otra vez la cuestión esta de lo que viene pasando con el fútbol de mujeres en todo el país, ¿no? Y que eso siempre, bueno, algo a destacar, la cuestión esa medio milagrosa argentina vinculada al deporte y al acceso al juego, ¿no? Al derecho a jugar, que es lo que nosotras siempre hablamos. Este va a ser un mes importante para el fútbol femenino, el que arranca ahora, octubre. Se va a jugar la Copa Libertadores en Argentina, que a diferencia de la Copa de Varones, es un torneo que se juega en una cantidad de días, como si fuera una especie de Copa América. O sea, todas las selecciones juntas en las ciudades donde se juega, y un torneo que tiene una fecha de inicio y finalización corto. Vieron que la Copa Libertadores de Varones empieza en febrero, luego la zona de grupo, después los cuartos de final, y que dura meses. Claro. Bueno, acá se hace en un formato corto los equipos que clasificaron. ¿no? Que suelen ser los campeones. Creo que el caso de Argentina será Boca y San Lorenzo, si no estoy mal. Newell's fue campeón y va a jugar también. Así que va a ser una buena oportunidad para tener un buen fútbol femenino acá. Qué o lindo. De muy nivel, o de mejor nivel en Sudamérica, para que podamos mirarlo. Y después el 24 de octubre, que sí es un partido muy importante, y que no sé si llegamos con la columna para hacer una convocatoria, sí. Sino acá de Charco lo reforzaremos. La selección argentina va a jugar eliminatorias, se va a jugar eliminatorias para el Mundial del 2027. Uh-huh. El Mundial del 2027 es en Brasil. Sí, o sea que si no vamos al Mundial, estamos en el horno, tenemos que ir a Brasil, sí. Entonces empiezan a jugar eliminatorias también por primera vez. La Conmebol organiza eliminatorias, porque antes lo que clasificaba para el Mundial era la Copa América. Ahora la Copa América quedó enfocada en los Juegos Olímpicos, la clasificación. Para el Mundial vas a tener que jugar eliminatorias, que a mí me parece que está buenísimo, eso le da más rodaje a las selecciones. Uh-huh. Así que jugamos con Paraguay en la cancha de Argentino Junior. Che, queda acá nomás. Uh-huh. Esta es la paternal. Mira, es una cancha hermosa. Vamos todas juntas. Sí, tenemos que ir, Estadio Diego Armando Maradona. Pero me parece que hay que organizar ahí una movida feminista para alentar a la selección argentina, que va a jugar contra Paraguay ese primer partido. Una selección que viene de una buena Copa América, con lo que ya estuvimos comentando acá en este espacio, sí. ¿No? Las generaciones, las referentes, como Florencia Bonsegundo, como Aldana Cometti, con las más jóvenes, con Yami Rodríguez. Bueno, me parece que tenemos que ir a hacer hinchadas. Sí. El tema de entradas y eso, porque viste que para ir a los estadios, todo eso es como, uy, es un lío conseguir entradas a es veces. Difícil. Hay algo que se puso como más riguroso con el correr del tiempo, es el acceso. Sí. A la cancha. Sí, dejó de ser algo público o un espectáculo de fácil acceso. Extraño un montón a los viejos boleteros que ibas a la boletería y te comprabas la entrada un minuto antes de entrar a la cancha y listo. Bueno, ahora online, la app, esto, el otro, que si hay, que si no hay, es una locura ir a la cancha. Bueno, vamos a ver, tenemos un mes de tiempo. Ahí va. Pero nos vamos a organizar. Avisanos, claro, así agitamos desde acá y nos vamos. ¿Cómo es? Supongo que va a ser con valor monetario, porque es eliminatoria y es Conmebol. Otras veces, como el fútbol femenino, bueno, está siempre, ¿no? El viejo prejuicio, no recaudan nada, no viene nadie. Era, bueno, la entrada por un alimento no perecedero. Se hacían cosas así. Claro. Acá supongo que va a haber que pagar entrada, pero bueno, ya nos vamos a organizar para eso. Se lo llenamos. Sí, sí, sí. Confiemos en nosotras, que dos días antes nos vamos a un encuentro, ¿no? Y hacemos, ¿cómo no vamos a poder ir a la cancha? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Me decías que también había noticias por el Uruguay. Por el Uruguay. Miren, pasó algo importante. Lo que pasa es que es un deporte que, claro, no es masivo. No le entramos a menos que haya Juegos Olímpicos, ¿no? Que ahí nos deslumbra porque la televisión tiene otro foco puesto ahí. Sí. Porque estamos reacostumbradas a los monólogos del Gordo Bonadeo. explicando y contando de lo que no hay, remando en unas situaciones rarísimas. Le dije gordo y no está bueno, pero bueno, todos lo conocemos por el Gordo Bonadeo. Sí. Ya no es gordo porque adelgazó un montón. pero bueno, Gonzalo Bonadeo, que es como una especie de libro gordo de Petete con respecto, ¿no?, al atletismo. Se jugó un mundial de atletismo, o se compitió en un mundial de atletismo, las primeras semanas de septiembre, hace muy poquito, en Tokio. Es muy importante, porque imaginen todo lo que implica el atletismo, todas las pruebas que tiene, y junto a los Juegos Olímpicos es una cita para el atletismo mundial importantísima. Y bueno, pasó algo histórico, y el algo histórico tiene que ver con nuestro continente, con el país hermano Uruguay, y con una hazaña que también es llevada adelante por una compañera, por una mujer. Ella se llama Julia Partenain, tiene 25 años, tiene una vida loca, nómade, porque no nació en Uruguay, nació en México, porque sus papás uruguayos vivían en México en ese momento, pero tiene el recuerdo de la infancia de venir permanentemente a Uruguay para las vacaciones, de pasear por el Parque Rodó, de jugar en la vereda del barrio Colón. Bueno, muy muy uruguayo ahí, no le gusta el mate, eso no está bueno, pero compite representando a Uruguay en este Mundial de Atletismo. Y la prueba es maratón. Bueno, ustedes saben lo que son las maratones. La maratón es la prueba más antigua del atletismo, que nace en la antigua Grecia por un soldado que se llamaba Filipides. que corrió zarpado no sé cuántos kilómetros para avisar que los griegos le habían ganado a los persas o para buscar refuerzo, no se sabe bien, pero corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, que en realidad eran, no sé, cerca de 200 kilómetros, no los 42 que tiene la prueba. La prueba tiene 42 kilómetros y con un dominio de continente africano en el último tiempo, sí, por el tipo de prueba que es, ¿no? Sobre todo atletas etíopes y keniatas, tanto mujeres como varones, son los que vienen ganando esta prueba de una manera así como abultada, diríamos, sí, como con mucha ventaja con respecto a los atletas que lo siguen. Que es impresionante, sobre todo ver correr a mujeres etíopes y varones etíopes, es como decir, no puede ser, ¿no? Sí. No se cansan. Hay un momento de cambio de aire que, bueno, siguen. Bueno, Julia se metió en ese podio. Julia ganó por primera vez en la historia una medalla de bronce para el Uruguay en atletismo, wow, entrando atrás de una keniata y de una etíope en Tokio. Y bueno, es un triunfazo, ¿no? Es un triunfazo, una cosa tremenda. Terminó la carrera y ni ella se daba cuenta que había terminado y que había llegado tercera. Un oficial le avisa. Ay, ¿cómo es eso? Cuando le, porque es porque del cansancio, porque estaba rota, porque no podía más. Mantuvo una estrategia de carrera que fue muy muy interesante. Se mantuvo como en el primero en el pelotón de los primeros 30. Luego entre los primeros 15 y al kilómetro 30 lo que hizo, que por lo general todo el mundo empieza a aflojar, sí, ella mantuvo el mismo ritmo que venía trayendo cuando estaba en ese pelotón. No aflojó nunca ese ritmo, no lo aflojó. Claro. Y eso le permitió, claro, pero no se daba cuenta en qué posición estaba. Está, wow. Entonces, bueno, le salió un vamos Uruguay cuando terminó la musculosa celeste. Tiene un acento raro porque, bueno, no vivió mucho en Uruguay, porque pasó por Estados Unidos, porque, bueno, tuvo como una, hay una vida así, muy muy nómade, que, bueno, capaz condice un poco con la cuestión de correr, ¿no? Toda una vida corriendo, pero me parecía muy importante rescatarla y resaltarla, sí, la prueba más antigua. Las maratones se corren desde 1898, en los primeros Juegos en Atenas. Pasa después a hacer una prueba de 40 kilómetros. La reina de Inglaterra en 1908, como quiere que pasen por el Palacio Real corriendo los atletas, le meten 2 kilómetros más. Entonces de 40 pasa a 42. Y eso, prueba más antigua, atletismo puro si los hay, carrera, wow, carrera, carrera, ¿no? No, no parar de correr. Hay un libro que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero lo buscamos, que escribió una compañera antropóloga que tiene como estudios sobre el deporte social, y investigadora del CONICET, becaria, que se llama Nemesia Hijos. Ella escribió sobre la cuestión de correr, ¿no? Ajá. Pues me acuerdo que teníamos muchas discusiones, ¿se acuerdan cuando en pandemia había un grupo que estaba como sacado? Veía. Los ranas, sí, sí. Se generó discusión. Sí, sí. Bueno, Nemesia no era que defendía a los runners, pero hablaba del correr, ¿no? Desde un lugar, y después de toda esa polémica, ella escribió un libro que es interesantísimo leer, porque el correr, bueno, es la base de cualquier deporte, el atletismo es la base de todos, exacto, los deportes, ¿no? Sí. Correr, saltar, lanzar, bueno. Y por ahí me parece que va la cosa, pero bueno, el homenaje desde Charco de Arena a esta compañera, sí, uruguaya, totalmente, que la rompió toda, que entró en el podio con las compañeras africanas, y que no seguimos porque, bueno, no estuvimos pendientes de Gonzalo Bonadeo y de los Juegos Olímpicos, pero bueno, nada, me parece que es muy, muy digno de destacar, pensando siempre el deporte desde una perspectiva de género, desde el feminismo, sí, y también acordarnos de, ¿se acuerdan de la maratón de Boston en la década del 60? Bueno, la primera mujer que compite o que intenta, sí, competir, sí, se anota como varón en la prueba, mirá, entra, corre con dorsal, y se ve esa foto famosa de los varones que intentan empujarla y desplazarla de la carrera. Entonces tenemos, ¿no?, toda una historia con esa prueba que recién se oficializa para mujeres en 1984. Mirá, no hace tanto. No, recién hablábamos de eso, ¿no? De que la vida pública, claro, de los transfeminismos es muy reciente. Tenemos una vida muy, muy, públicamente muy cortita en ese sentido. Tal cual. Bueno, pero está también la historia de esta compañera, Kathleen, y ahora no me acuerdo el apellido, pero lo buscamos, que es la que intentan sacar de la carrera de Boston. Y bueno, y ahora una compañera sudamericana, uruguaya, orgullosa en ese podio en una maratón.